haces y no te dejo de extrañar. Es que por más que intento, no te puedo olvidar. Me siento tan impotente, no sé con quién estás. Y es que espero el día en que pueda regresar. Oh.